por 28 mil millones de pesos un manejo de Echegaray que está bajo investigación. Corea del Norte desafió a Estados Unidos y a sus países aliados y disparó un misil de largo alcance. El jueves sesiona la Cámara de Senadores. El macrismo se aseguró el quórum, el debate y la aprobación de lo que le interesa. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata británico, hay una temperatura de 9 grados, una máxima de 16, cielo algo parcialmente nublado. Hace varios días que no se publica el pronóstico de la Antártida. Hasta dentro de una hora no circulan los subterráneos. En Pinamar se quedaron sin dinero los cajeros y son pocos los que aceptan tarjetas de débito o de crédito. Mauricio Macri autoriza que todos los gobernadores peronistas tomen deuda en el exterior a cambio de los votos en el Senado. Le intentó hacer un llamado a la unidad del justicialismo y le respondieron pocos teléfonos. El Partido Popular de Rajoy en España cayó notablemente en los sondeos y crece el apoyo al socialismo para que forme gobierno. Se jugó la primera fecha del fútbol, a excepción del partido de River, donde el árbitro y los dirigentes le importó poco a la gente y dudaron para ver qué hacían, si se jugaba o no, a pesar que el juez hacía una hora había decidido suspenderlo. Dejaron que la gente se siguiera mojando y recién informaron de la suspensión para hoy a las 7 de la tarde. En Mar del Plata una fuerte tormenta eléctrica. Se resintió en parte el carnaval de Brasil con turistas que llegaban del exterior por el caso del Zika. Se teme en Brasil que se repita para los Juegos Olímpicos. Cielo nublado y anuncios de probables lluvias para Buenos Aires en este día de carnaval. 27 corsos en la ciudad de Buenos Aires con corte de arterias. 70.000 personas fueron al corso de Tigre. El deporte por Belgrano. En la primera fecha del torneo Transición, en la zona 1, Banfield le ganó a Gimnasia Grima La Plata 2-0, con goles de Walter Herbiti y el ex Nueva Chicago Lucas Prichoda. En Rosario Central, con gol de César Delgado, derrotó 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza. En Paraná, uno de los ascendidos, Patronato, empató con San Lorenzo de Almagro 2-2. Para Patronato marcaron Fernando Telechea y el ex Nueva Chicago Fernando de la Fuente. Para San Lorenzo, Leandro El Pipi Romagnoli de tiro libre y Néstor Ortigosa de penal. En Avellaneda, Independiente sobre el final, le ganó 1-0 a Belgrano de Córdoba. a 3 minutos del cierre, el gol del equipo de Avellaneda, anotado por un ex belgrano y recién llegado, Emiliano Rigoni. En Santa Fe, Colón derrotó a Arsenal por 2-1. Alan Ruiz en dos ocasiones, la primera de penal, marcó los goles de Colón en el primer tiempo, pero en el segundo se fue expulsado. Para Arsenal marcó en el minuto 90 el uruguayo Joaquín Bogosian. Fue el debut en primera división en Arsenal para un director técnico que dirigió en todas las categorías del ascenso. Ahora está en primera, Sergio "El Huevo" Rondina. Hoy debe completarse la fecha, si el tiempo lo permite, a las 19, River frente a Quilmes, el partido suspendido ayer, arbitraje de Fernando Rapalini, en tanto que en Junín a las 21:15 deben jugar Sarmiento y Vélez Sarsfield. En la zona 2, la victoria de Atlético Rafaela como visitante sobre Huracán 1-0 con un gol en contra de Mauro Bogado. En la Paternal, Argentinos Juniors y Tigre empataron 1-1. Ganaba Tigre con gol del colombiano José Correa. Lo empató Argentinos con gol de Luciano Cabral. En San Juan, San Martín derrotó a Newell's Old Boys por 2-1. Emanuel Denning y Juan Francisco Matti a los goles de San Martín. Descontó para Newell's en el último minuto el ex River Lucas Boyé. En cancha de Banfield, Temperley y Boca empataron 0-0. Otra decepcionante labor de Boca, que hasta ahora en el 2016 solamente le ganó al Emelec de Ecuador. Seguiremos trabajando, dijo Arruabarrena, y Carlos Tevez se consideró como principal responsable del mal momento del equipo. En Florencio Varela, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe empataron 2-2. Al término del primer tiempo ganaba el Halcón con goles de Nicolás Stefanelli y Agustín Bouzat. En la segunda etapa descontó Víctor Ignacio Malcorra de penal. Y en el último minuto el ex independiente Claudio Riaño empató el partido. En Tucumán, el otro ascendido, Atlético Tucumán, derrotó a Racing 2-1. En el primer tiempo abrió el marcador a los 20 minutos Fernando Sampedri para Atlético Tucumán. Sampedri fue el goleador de la Primera B Nacional en la temporada anterior con 25 goles en 38 partidos. Viene de Juventud Unida de Gualeguaychú. El segundo gol de Atlético a los 3 minutos del segundo tiempo, el ex Racing Estudiantes Leandro González. A los 14 de la segunda etapa descontó para Racing Gustavo Bou. En el final la Academia se quedó con 10 por expulsión de Jonathan Cabral. Hoy se completa la fecha a las 19, cancha de Arsenal. Estudiantes La Plata con Lanús, dirige Federico Beligoy. El otro partido fue el Interzonal. Aldo Civi de Mar del Plata, participante de la zona 2, le ganó como local 3-0 a Olimpo de Bahía Blanca, que juega en la 1. Los goles, todos en el segundo tiempo, Ángel Gastón Díaz de penal, Santiago Rosales y Alexis Castro para Aldo Civi. Olimpo, cuando todavía iban 0-0, se quedó con 10 por expulsión de Elías Borrego. En la zona 1 hay 4 punteros, Banfield, Rosario Central, Independiente y Colón de Santa Fe, que tienen 3 puntos. Falta ver qué es lo que ocurre con River Quilmes y con Sarmiento Vélez. En la zona 2, también 4 punteros, Atlético Rafaela, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Aldo Civi de Mar del Plata. Falta el partido Estudiantes con Lanús. Los peores promedios, ahora el último promedio es Huracán, 0.967. Sarmiento, Patronato y Temperley tienen 1, Defensa y Justicia 1.060 y Argentinos 1.096. Fue atacado el jovencito de 15 años, Juan Cruz, que salvó al bebé haciendo el RCP en el intento de fuga de delincuentes en San Martín, cuando fue atropellada la madre que llevaba al chico en brazos y el bomberito lo salvó. Ahora, en el día de ayer, le tajearon una mano a este héroe que salvó al bebé en un intento de robo o en una venganza, cuando dos delincuentes en motocicleta pretendieron tirarlo al piso, pero la fuerza del pibe de 15 años evitó que lo ocurriera. Le tajearon las manos y debió ser suturada una de ellas en una clínica privada después de haber recibido los primeros auxilios en el Hospital Café de San Martín. El episodio se anota en una ciudad y pueblo como los adyacentes a todo el distrito de San Martín, donde la delincuencia está a la orden del día y la policía no encuentra cómo resolverlo. El simpatizante de Racing y el héroe bomberito de 15 años sufrió dos tajos profundos en una de sus manos. En la hora 7, 13 minutos, 23 grados desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. A ver, Miguel. Lentino, ¿estás ahí? Hola, sí, buenos días. Bueno, a todos. Una batalla importante que ganaron los argentinos con los brasileños, es su aniversario hoy, ¿no? Bueno, hoy es el aniversario de varias cosas. La batalla de San Antonio, las dos. Pero hoy vamos a hablar de... No, pero además, cuando... Me parece que tiene que ver con la batalla naval de Juncal, allá por 1827, cuando vencimos a los brasileños, en una batalla que no tiene tanta repercusión. La propia Armada nunca se ha encargado de darle mucha difusión, ¿no? Bueno, la propia Armada argentina es muy especial en cuanto a precisamente algunos acontecimientos, pero de esto pensaba hablar mañana, porque la batalla de Juncal fue librada durante dos días, el 8 y el 9 de febrero de 1827. Pero hoy es un día especial porque un 8 de febrero de 1785 nacía don Martín Miguel de Güemes, y este es uno de los personajes que hablábamos ayer, los días de la semana pasada, importantísimos en lo que hace a la historia argentina y especialmente a nuestra independencia. Vos sabés que Martín Miguel de Güemes fue el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, y como decíamos, nació un 8 de febrero de 1785. Había estudiado en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos, y a los 14 años ya ingresa a la carrera militar. Y con solo 21 años de edad, se produce la invasión inglesa del 27 de junio de 1806, y el joven oficial salteño fue enviado en una misión especial desde Salta a la ciudad de Córdoba. Cuando el virrey Sobremonte se enteró de la pateada que iniciaba Liniers, Sobremonte se había ido de Buenos Aires abandonando la fortaleza y el tesoro a manos de los ingleses, lo envía con un mensaje especial precisamente a Güemes a que lo llevara a manos de Santiago de Liniers. El cadete Güemes parte de la estancia La Candelaria, casi 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y Güemes realizó el trayecto en solo dos días, 400 kilómetros por día a caballo. Cuando Liniers vio esta hazaña y la voluntad de este joven, inmediatamente lo designa su edecán. Vos sabés que el 12 de agosto de 1812 se produce, de 1806, se produce el combate final por la reconquista de Buenos Aires. Y los porteños empujaron con sus armas a los ingleses, atrincherados en las calles, hasta que se vieron obligados a replegarse a la plaza y, por último, a la fortaleza. Y mientras el grueso de las tropas que luchaban en la ciudad, al mando de Liniers, muchos escribieron sobre esa jornada, pero vos sabés que desde el río, el buque de guerra Justina inglés azotaba con sus cañones a la ciudad, es decir, ayudaba a las tropas inglesas bombardeando, cañoneando la ciudad. Liniers le pide, le ordena a Güemes que vaya con con una fuerza de caballería y se fije, siga de cerca que por si desembarcaban tropas de ese barco, que era el que había quedado más cercano. Quedó tan cercano a la costa que encalló por una bajante muy fuerte que se produjo en el río, y se produce lo que en la historia fue un enfrentamiento imposible. Hubo durante las guerras mundiales soldados que montando a caballo contra tanques, aviones bombarderos contra barcos, hubo infinidad de combinaciones posibles, pero hay una que por su naturaleza es prácticamente imposible: un cuerpo de caballería contra un barco de guerra. Bueno, sucedió acá en Buenos Aires, ya que Martín y sus gauchos se salían de la vaina por atacar a los invasores, y a pesar que esa era una tarde de un frío brutal, contrariando la orden de Liniers, miró a los compañeros, vio unas sonrisas cómplices que lo envalentonaron, y allá, taconea el caballo y enfila contra el buque inglés. Los soldados lo siguieron y dejó pasmado a los tripulantes de la nave que, bueno, rodeados por todas partes, terminaron izando la bandera blanca. Y sucedió lo imposible: el capitán del barco inglés rindió la nave y se dio cuenta de que había sido abordado y vencido por un jovencito de 21 años, moreno, que hablaba en español con un acento extraño que no habían escuchado durante los 40 días que duró el gobierno inglés de la fortaleza. Minutos después, Beresford, que se había quedado ya sin la posibilidad de ayuda ni siquiera del bombardeo a las ciudades de su flota, ordenaría izar la bandera española en el mate de fuerte, y el combate concluyó. Los británicos perdieron en esa acción 157 hombres y dejaron 1.200 prisioneros. Y los criollos, bueno, murieron en Buenos Aires 205 hombres. La rendición oficial se realizó allí nomás, en la puerta del Cabildo, cuando Beresford, después de haber entregado su sable, estrecha la mano de Liniers, que no quiso recibirle el sable. Pero esta hazaña de este muchacho comenzará a marcarlo, y a partir de allí iniciará una carrera que va a sorprender a los españoles, porque la lucha de Martín Miguel de Güemes allá en el norte hizo posible la invasión de San Martín al Perú, hizo posible la cantidad enorme de bajas que tendrán los continuos ataques que por el norte realizaron las distintas invasiones, que vamos a comentarlo un poquitito mañana. Vamos a hablar, eso sí, mañana del final de la batalla de Juncal, con la derrota de la flota del Imperio de Brasil, comandada por Jacinto Roque de la Sena Pereira, y la flota argentina al mando del almirante Guillermo Brown. La seguimos mañana, entonces. La seguimos mañana. Descansa mi patria, Nacho, y hará tu confín, porque ve la noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Tengo mujeres y fiestas, de todos la guerra es. El godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los godos vienen bajando desde un mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí. Salteña color canela, en tu pelo el saco azul, en tu pelo OSEN, Obra Social de Electricistas Navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la hora 7:24, 23 grados de temperatura, vamos a abrir los teléfonos. Estos son los números para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Quiero decirles algo que se está negociando y que realmente es preocupante, sobre todo porque, conociendo a los ingleses, es evidente que ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Pero el gobierno de Mauricio Macri pretende sentarse a hablar con los británicos para hacer un acuerdo donde Argentina sea reconocida que es la dueña de las Malvinas y que Inglaterra, al mejor estilo de lo que hicieron con Hong Kong en China, alquile las Islas Malvinas y pague un alquiler por el usufructo de esas islas. Un tema donde los británicos no aceptan discutir la soberanía y donde la Argentina quiere volver otra vez a aquello que ya hicimos en época de Menem con un canciller que regalaba ositos queriendo conquistar a los Kelper. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es evidente que estamos hablando de una cuestión importante como es esta de tener que ver qué va a pasar con el manejo con los británicos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:26, 23 grados la temperatura en Buenos Aires. Diego. Vos sabés que ya que estábamos hablando del carnaval y nos habíamos ido al año 1900, en los años 30, los grandes bailes de carnaval, el carnaval de la élite del TUT Buenos Aires se hacía en el Teatro Colón, y los bailes del pueblo se hacían en el Luna Park. Con la década del 40 fue cambiando y aparecieron los grandes clubes. San Lorenzo de Almagro, el Club Comunicaciones, River Plate, y entraron a aparecer grandes orquestas que triunfaban en carnaval, como Juan D'Arienzo, que copaba los bailes y que descubrió a un joven conjunto que era Varela Varelita, dos chicos, René Varela de 17 años, clarinetista y cantante, y Oscar Varela de 15, baterista, que después se les sumó y el gran trompetista Rondinelli, que venían de una familia de músicos que tenía una banda de música gallega y que los chicos decidieron formar un conjunto de jazz. D'Arienzo los descubrió y se los llevó a trabajar con él y los llevó a Radio Espléndida y a Radio El Mundo. De ahí en más crecieron y en 1947 la rompieron con D'Arienzo en los bailes de carnaval en River Plate e hicieron la mayor recaudación de la historia en los bailes de carnaval. Varela Varelita en el recuerdo, haciendo el partido por la mitad. Bueno, nos mandan un correo en nuestra cuenta de Facebook. El 5 de enero recibimos esto. Yo tengo mi bajo, ¿eh? Quiero hacer una denuncia pública por a través de este programa. Sale muy bajo, a vos te debe llegar más, acá sale bajo. Yo quiero que Juan Daniel sea presidente o gobernador. Levante la confederación a Israel de embajador. Yo quiero a Pedro Laurens con un buen puesto de senador. Y quiero que don Brunelli sea director en gobernación. Ay, que viva Gia, el partido por la mitad. Pero que viva mi pa, que viva Gia, el partido por la mitad. Esas chiquitas que bailan bien el cha-cha-cha, que voten por don Canaro para ocupar en educación, y que Alberto Castillo no cuide bien de salud, irá. Que viva, viva, que viva Gia, el partido por la mitad. Pero que viva, viva, que viva Gia, el partido por la mitad. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El 5 de febrero a las 8 y 28 recibimos una denuncia. Quiero hacer una denuncia pública a través de su programa. Como trabajador del medio, quiero que el gobierno porteño se ocupe urgentemente de la situación de la Torre 1 de Lugano. No andan los cuatro ascensores que tiene. Esto pasa con frecuencia, con lo cual es uno solo el que anda durante muchísimo tiempo. La situación edilicia es grave, se caen pedazos de mampostería, la electricidad es muy frágil y delicada, los olores son espantosos, etcétera. Vinieron cuando C5 les tocó el orgullo y después de allí ninguna solución. Hago este pedido para que lo tenga en cuenta en su programa. Saludo, y esto lo firma Maximiliano de Vita Lemus, con una queja acerca de lo que está pasando entonces en la Torre 1 de Lugano. Atención al gobierno de la ciudad, Torre 1 de Lugano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Como decíamos antes, ustedes saben que una de las cosas más graves que están ocurriendo es la negociación que quiere hacer el gobierno de Macri con los ingleses acerca de alquilarle las Islas Malvinas y que ellos reconozcan nuestra soberanía en el archipiélago. Ya dijeron en Gran Bretaña que no van a reconocer la soberanía, ellos tienen una posición de fuerza y no la van a dejar, de la misma manera en que están en Gibraltar y de la misma manera que estuvieron en cada una de las colonias, porque así son ellos, así históricamente se han manejado y no van a cambiar porque se nos ocurra a nosotros. Bueno, Macri pretende que ellos paguen un alquiler y sigan manejando las Islas Malvinas y tengan contacto con el continente. Es decir, que se puedan abastecer en nuestro continente. Esto le abarataría la forma de ellos, que tienen que estar buscando fletes de larga distancia. Incluso, en un momento determinado habían hecho causa común chilenos, uruguayos y demás, que no le mandaban ninguna clase de mercadería, hasta que después, viendo la flojedad de nuestra propia cancillería en la época del canciller anterior y del actual, bueno, dijeron, no vamos a terminar perdiendo el negocio. De Punta Arenas sale un barco, de Montevideo sale otro, y abastecen a los ingleses que viven en las Malvinas, donde hay 3.000 militares británicos en esa base. Repito, ojo con este tema. El gobierno de Macri quiere alquilarles las Malvinas. Los ingleses dicen cualquier negociación sin ninguna clase de soberanía para la Argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El juez Bonadío procesó a Moreno y a Vanoli por hostigar al grupo Clarín. Los acusa de haber diseñado y ejecutado un plan para perjudicar a la empresa que edita el diario Clarín en el caso de Papel Prensa. Notable esto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Se puede llamar ahora, los teléfonos están a su disposición, así que úselo, aproveche este feriado. Hasta las 8 de la mañana los subterráneos no circulan. ¿Quién está? Buen día, señor. Luis Bongio. ¿Quién? Hola. Sí, ¿quién es? Luis Bongio. ¿De dónde habla? En este momento estoy en el Delta, pero vivo en Flores. Cuénteme. Cuéntole. Primero, nunca fui peronista en mi vida, pero soy muy consciente de que al país lo salva el peronismo o lo hunde el peronismo. Con la premisa de que es un movimiento, entraron todos. Y dentro de ese movimiento hay gente muy capaz, muy honesta, muy argentina, pero hay otra que le hizo mucho daño al país. ¿Y? ¿Y cómo se Me da la impresión de que tendría que dejar de ser ese movimiento tan amplio, al menos en ese sentido. No quiero decir de que sea sectario. Usted dice que hay muchos delincuentes sueltos que se disfrazan y se meten adentro. Exacto, señor. Y sí, claro, yo coincido con usted. Lo que pasa es que ahí es donde empieza a surgir aquello de que cantan la marchita, dicen que son, y lo que están tratando es de saquear al Estado, ¿no? Sí, pero es una rara paradoja. Más allá de la posibilidad de lo que puede llegar a ser el LCD y bueno, toda la rumpla esa, saben que es mucho más fácil estar dentro del partido o dentro del movimiento peronista para hacer sus grandes negociados. Y entra todo el mundo y creo de que, no sé, un tribunal de ética, algo tendría que tener adentro el movimiento como para que eso no suceda. ¿Usted políticamente dónde se siente representado? Con el socialismo, señor. ¿Pero con qué socialismo? Porque el socialismo tiene como 40 divisiones. Con ninguna. O sea, con el concepto socialista. Exacto. Ajá. Pero, digamos, si usted tuviera que elegir el de Repeto, el de Palacio, el de Muñiz, ¿cuál elegiría? Lo que pasa es que los momentos históricos no sé si son repetibles, no sé, creo que para... Por ejemplo, hubo un Yoldi que decía que era socialista y que para mí era socialdemócrata liberal, que decía que había que terminar con la leche de clemencia y había que seguir fusilando, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y había otro como Coral que no quiso ir a la reunión donde fueron todos los sectores políticos de la Argentina cuando llegó Perón de regreso, porque no había prensa. Hay socialistas de todas clases y estirpes. Había un Pérez Leiro que tomó el sindicato municipal con dos pistolas en el 55. Qué sé yo, ¿cuáles son los socialistas que nos representan? Porque lo que usted le pide al peronismo... lo que usted le pide al peronismo, que yo acepto, habría que pedírselo al socialismo, que es una cosa mucho más chiquita, que tiene muchas más divisiones y que ha tenido toda clase de delincuentes. De agachada, señor. No, yo no digo, no le echo la culpa a usted, estamos dialogando. Yo le estoy diciendo que debería también observárselo por ese lado, ¿no? No, estoy de acuerdo. Yo creo que me hago mi autocrítica y me planteo esta suerte de situaciones cuando podríamos llegar a arrimar cuadros dentro de lo que es el movimiento. Pero no con esta gente. Yo no me siento en este momento, sí. A lo mejor me siento más identificado con mi abuelo, un viejo anarquista italiano. Ajá. Yo descreo del sistema, pero no es que descreo del sistema por el sistema mismo. Yo creo que el sistema ha hecho muy bien las cosas, pero muy, muy bien las cosas como para que la gente deje de creer en el sistema. No es que se equivocaron adrede, no es que son improvisados, no es que son descolgados. Han hecho esto para que esto dé este resultado. Luis, lo primero y principal que uno tiene que entender, mire, cuando se estaba creando el peronismo, o el justicialismo, justamente hubo una discusión de qué nombre ponerlo. Y alguno sugirió, Staffolani, dijo, ¿por qué no le ponemos socialista? Porque ya que estamos luchando por la justicia social, entonces Perón dijo, no, está muy baqueteado y muy gastado y muy mal visto el socialismo en la Argentina por las cosas malas que había hecho. Otro dijo, ¿por qué no le ponemos laborista? Dice, no, porque hay un partido en Inglaterra que no tiene nada que ver con esto. Si nosotros vamos a pivotear sobre la justicia social, pongámosle justicialismo, y terminó siendo el movimiento peronista. Pero fíjense que yo escuchaba, cuando era muy chiquito, pero son ideas de Palacio. Sí, las ideas pueden ser de socialismo, y las aplicó y las puso en vigencia el peronismo, que era las leyes sociales, ¿no? Lo otro era una utopía. Cuando se dice, Lilita Carrió fue la que pensó la asignación familiar por hijo, cosa que es cierto, que es una idea de ella, pero la puso en práctica el kirchnerismo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque como ninguna idea tiene valor absoluto, sino que todas son cúmulos de otras ideas, me parece que el que la pone en práctica es el que se lleva los laureles, ¿no? Sí, me parece perfecto. Pero también usted sabe que con el devenir del tiempo, esas ideas que se han plasmado y que han surtido tanto buen efecto, ya dejan de ser del partido, son de todos los argentinos. Seguro. Y dejarían de ser esa bandera con que tanto se vanaglorian más de uno. Sí, gracias por llamar. 7:40 a.m. ¿Quién es? Juan de Línea, de Renzi. El viaje que hizo Macri, bueno, por supuesto, de ir a la provincia del norte, que visitó Salta, Jujuy y Tucumán, de Renzi, ¿es solamente por esto del biodiesel? ¿O es también lo que se había hablado en campaña del plan? No, él va a hacer reuniones de gabinete, según prometió, en las distintas provincias, y además, sí. Bueno, el tema del plan Belgrano, ese famoso, que sí. Bueno, vamos a ver con qué plata se va a hacer todo eso, ¿no? Sí. Digo, lo que habló el otro día, dice que para la fabricación del biodiesel, ¿vio? Lo de usar la caña de azúcar para el alcohol, cosa que usó sí. Brasil durante mucho tiempo, creo que lo sigue usando, el alconasta, sí. Es una de las tantas variantes que se puede usar, sí, como no. Te digo, es buena idea de Renzi, no va a dar trabajo, por supuesto, y al rédito a nuestro país. ¿Cómo? Esto de lo que se está pasando con el girasol de Renzi. Es buena idea. Bueno, todas las ideas para generar trabajo son buenas. Sí. El tema es que no queden en ideas y que se plasme y que se lleven adelante, porque hasta este momento el gobierno que recién empieza, todo lo que ha tomado es en favor de las corporaciones, de las empresas, de los bancos, del campo, y sin embargo hay fallas, porque primero, los que tenían que liquidar los dólares que se habían comprometido, lo que refiero al campo, no lo están haciendo, y a pesar de que tienen al hijo de Gorbo Patel como uno de los asesores del jefe de gabinete, no liquidan lo que se comprometieron. Los empresarios y comerciantes aumentaron los precios como se les ocurrió, no le cumplieron al gobierno. La ley de la competencia que quiere aplicar Macri va a necesitar un ejército de inspectores. Así que yo quiero, como decía Perón, al cojo verlo caminar para saber si es que es cojo, ¿no? Sí, de Renzi, y mi opinión, lo que es los precios de Renzi, la culpa tienen los supermercados de Renzi, porque usted sabe que van a las provincias. Sí, a mí no me preocupa quién tiene la culpa, me preocupa quién lo va a resolver, porque ya sabemos que la culpa final, los perjudicados es el consumidor final y el productor. La cadena del medio nadie la controla, no la controla Kicillof, no la controla Prat Gay, bueno, alguien que la controle, porque esto así no va a poder funcionar. Lo que es intermediario, todo lo intermediario, ahí tiene que actuar el gobierno, actuar ahí con lo que son los intermediarios de Renzi. Por eso los precios no tienen, le pagan dos pesos, hablando de una forma, lo que le pagan al productor en el campo y lo venden por 100 acá. Eso ya lo sabemos, pero no lo hacen. No. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Oscar de La Plata. Mire, Miguel, yo lo escucho todos los días a usted, pero hay un montón de cosas que usted se inclina mucho para estos que están gobernando, porque critica muy. Si yo tengo que criticar algo al gobierno que pasó. ¿Usted cree que yo me inclino mucho para esto? Escuche. Mejor que no lo defienda yo a Macri. Miguelito, yo lo conozco. Usted cuando vino acá a La Plata, yo he ido, le he comprado libro y todo. Escúcheme, yo digo una cosa. Yo lo que le critico al gobierno de Cristina Kirchner es que no nos hayan dicho la verdad. No nos hayan dicho cuánto debe la provincia, cuánto hay en el tesoro. Pero no dijeron, porque, no escuche, la verdad, Perdónenme, no dijeron la verdad nunca. Pero se montó todo en base a un relato que no era cierto. Pero Miguelito, y yo se lo dije, durante la época en que ellos gobernaron, y ahora no me interesa tanto hablar de ellos como hablar de los que están. Pero, Miguel, siempre, van a tocar siempre, porque como no nos dijeron la verdad de lo que... La década del 90, del cual Cristina y Néstor fueron partícipes activos, ellos la usaron para criticarlo durante 12 años. Pero, Miguelito... Hablaban todo el tiempo de la década del 90 como si no hubiera existido en el medio el Dualde, no hubiera existido la Baña, no hubiera existido nada. Ellos hablaban siempre de la década del 90. Bueno, ahora la gente habla de la década ganada, entre comillas, para algunos sectores del kirchnerismo, pero no para el país. Pero Miguel, yo por ejemplo me compré el aire acondicionado, ¿no? Ahora no lo puedo usar porque la energía se fue a la nube. Ahora digo una cosa, usted dígame de los que pasaron estos 33 años de democracia, ¿qué gobierno nos dio algo al pueblo? A ver. No, enúmereme, porque para nosotros, los que lo votamos y seguimos y vamos a seguir votando a Cristina, la queremos y, vamos a votar en el 19. A ver, vamos a empezar a revisar, ¿no? A ver. En la época de Alfonsín, que la gente votó emocionada, que ganó en las villas y demás, sí. Fue un fracaso, fue un fiasco, fue un rotundo fracaso. Vino Carlos Menem, la gente convencida, votó que esa era la solución. La primera elección Menem la ganó con los peronistas. Sí. La segunda elección Menem la ganó con algunos peronistas y la mayoría de los no peronistas. Sí. Pero la tercera elección también la ganó Menem. Por lo tanto, uno tiene que preguntarse por qué la gente vota, cómo vota, quién vota. No para cuestionarla, sino preguntarse. Entonces, finalmente, este gobierno fue votado por la gente, y la gente deberá reaccionar dentro de 2 años, cuando haya elecciones, si le gusta o no le gusta. Yo lo que pregunto es una cosa más clara. Cuando la gente que vive en los barrios más caros de Buenos Aires pagaba 40 pesos por mes en Puerto Madero, ¿estaba bien o estaba mal? No, estaba mal. Muy bien, estaba mal. Cuando la gente está enganchada y baja la electricidad porque se le ocurre en villas, en barrios y demás, ¿está bien o está mal? Está mal. Bueno, quiere decir entonces que hay muchas cosas que están mal, que el gobierno anterior no la arregló, y que si este no la arregla, le van a explotar. Cuando el ministro de Energía dice que cada 3 meses va a ver qué hacen las empresas con el aumento de tarifas, si hacen la inversión, yo me pregunto, y si no la hace, ¿qué hacemos? ¿Nos alumbramos a vela? Ahora, yo digo una cosa, Miguelito, usted es muy peronista, yo le voy a tocar el punto que usted sabe. ¿Por qué dijo el general? Hay que sacarle al que tiene y darle al que no tiene. ¿Cuál está de mal que le da a los planes esos sociales que se le den a la gente? ¿Cuántas veces nos robaron a nosotros? Miguelito, ¿cuántas veces nos robaron a nosotros los argentinos? Pero 70 años, Miguelito, nos robaron siempre. Pero ¿quién le sacó los planes a alguien? Nadie le sacó. No, pero andan revolucionando ahí. ¿Usted le parece que está mal darle a un pobre? Yo creo que es al revés. La gente que tiene planes tiene que trabajar, y Macri dijo que lo iba a hacer, espero que lo haga, le iban a permitir cobrar el plan y que trabaje. Pero Miguel, porque resulta que la gente, hay 3 generaciones que no trabajan y viven de planes, el abuelo, el padre y el hijo, y la cultura del trabajo en la Argentina desapareció, y esto empezó con las cajas de pan en la época de Alfonsín, sí. Y con las manzanillas en la época de Duhalde, sí. Y terminó en el desquicio de ahora. Entonces, ¿cuál es el camino para usted? ¿Es generar trabajo? ¿Y a usted le parece que este gobierno... Que haya plena ocupación y trabajo. Miguelito, ¿a usted le parece que este gobierno llegó bien? Sí, este gobierno llegó porque Clarín le da manija. ¿Usted sabe por qué Macri es presidente? ¿Y porque la gente... No. ¿Usted sabe por qué Macri es presidente? Y bueno, Cristina lo hizo presidente Macri. ¿Pero por qué? ¿Con cuánto ganó? ¿Con un 1% más? Escúcheme, ¿por qué la gente que fue a la plaza y se largó a llorar? Porque yo estuve ahí, que es idiota, esa gente es estúpida, no. ¿A llorar porque decía Cristina? Sí. ¿Pero qué tiene que ver el sentimiento con lo que estamos hablando? Pero el sentimiento viene por... No, son cosas diferentes. Miguelito, el sentimiento viene por lo que le dan, porque Cristina, en general, cuando el primer discurso que dijo que le hicieron que iban a traicionar al pueblo, Cristina, el general sabe que le dijo. Cristina, el general dijo, el pueblo nunca traiciona, dijo, el primer discurso, y usted lo sabe bien, porque no lo conoce a usted. A tal punto es así, que el pueblo nunca traiciona, que por primera vez la foto de Perón y Evita, incluida la de Kirchner en la boleta, perdió una elección. No me dijo usted. Perdón, 70 distritos perdió Scioli. Pregúntele a la Cámpora y pregúntele a los que trabajaron en contra por qué perdió Scioli la provincia de Buenos Aires. ¿Y usted sabía que si Cristina iba a agarrar reelección y ganaba? ¿Me permitís algo, Miguel? Sí. hay un error. Estos muchachos, todos, los que no miran bien los números, no deben saber matemática, dicen Macri ganó por 700.000 votos. La realidad es que en la primera vuelta le sacó 4 puntos de ventaja Scioli a Macri, ¿es cierto? Y en la segunda vuelta ganó por lo que ganó, 2 puntos de diferencia. Pero mientras Scioli sacó los mismos votos que en la primera vuelta, Macri sumó 6 millones de votos más, o sea que no son 700.000 votos.